Digo, lo que se demostró con este conflicto es la falta total de capilaridad. Aquello que era, pareciera el atributo de Bernie. Hay un desgaste también de tiempo en la sobreactuación de la figura personal, sí. Que se presenta como un militar y es cirujano, que trata a la fuerza policial bonaerense como si fuera una fuerza castrense, y es una fuerza civil armada, sí, que los alienta como si fueran al combate con un enemigo externo, cuando están tratando solamente de garantizar la seguridad, o debieran tratar, sí, de garantizar, Fer, la seguridad de la población. En el barrio, no, se le dice vende humo, ¿no? Yo te digo que sí. Yo, la verdad, a mí lo que me parece preocupante, para que tampoco aparte se concentren después los debates en personas o en figuras, hay que aflojarle un toque a la virtualidad a la hora de responder los problemas políticos que tenemos, porque los problemas políticos, económicos y sociales que tenemos en Argentina están en la vida real, no están en la virtualidad de la autopromoción desvergonzada de los dirigentes que le toca dar respuesta. Muy no claro. Está en eso. Entonces, en algún momento, no es un problema de una persona, de porque si no es un debate, porque Bernie es un personaje que está en el centro de lo insoluble en el conflicto este, ¿no? Digo, pero entonces pareciera que el debate termina siendo la figura de Bernie. No, hay un problema complejo, más grande, que tiene que ver con cómo, y es el punto este que vos decías, cómo recuperamos poder dentro del Estado. Necesitamos vertebrar respuestas mucho más efectivas desde la política. El Estado no se satisface solamente con los recursos, los resortes institucionales que tiene. El Estado lo controla el enemigo. En una parte importante, lo controla una agenda política que no es la nuestra. Es anárquica y mayoritariamente defiende los intereses económicos concentrados en Argentina. Sí. Es decir, ahora sabés que vamos a hablar. Ahora el barril criollo lo pago en 48 horas. ¿Cómo? Un programa social, el barril criollo, un subsidio energético en, sí, Argentina se paga a mes liquidado. Y un programa de ayuda social son 6 meses. Bueno, evidentemente hay resortes institucionales que son, cierto, efectivos. Sí. El problema es que están puestos en un solo lugar. Bueno, es el Estado neoliberal que nos heredó justamente el Pacto de Olivos. Hay muchas cuestiones, ¿no?, que hay, sí, que ir, claro, desandando. La Constitución del 94. La Constitución del 94, que bueno, es justamente... Ahora después vamos a hablar con Robelli para charlar. Un tipo muy lúcido. Muy lúcido. Él se dice radical, pero yo sé que es peronista. Es un compañera. Porque, bueno, justamente lo de la coparticipación, ahora vamos a retomar a Cristina en Avellaneda, que ya fue planteando el tema, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya tanta diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, La Matanza, ¿no? Que era la comparación, sí, que ella hacía en lo que tiene que ver de presupuesto que pone el Estado por habitante, ¿no? Claro. Ahora, qué compleja la resolución. Yo creo que Alberto buscó lo que más se podía hacer, y creo que fue audaz. Ahora, es peligroso, digo, darle más recursos a la policía, digo, porque es como que ayer me decía Donofrio, que bueno, él es del Frente Renovador, me decía, no, la policía no es autónoma. Bueno, no nos juguemos las cartas entre gitanos, ¿no? Legalmente no, pero realmente, bueno. Es un Estado dentro de un Estado, ¿no? Tiene un volumen de recursos, un volumen, está armada, ¿no? Es un Estado dentro de un Estado. Es peligrosa. Hay que abordarla con mayor complejidad que lo que dice la ley. La ley dice que está subordinada al poder político, pero no es para debatirlo, pero hay que mirarla con mayor complejidad, porque si no, es solamente liberar una resolución interna y teóricamente la tiene que acatar todas las fuerzas si están subordinadas al mando político. Qué complicado. No, y no sucede. Pues, contra esa prueba, alguien tiene que venir y decir, che, hay otra cosa, hay otro problema. Bueno, le van a hacer el aumento. La solución de Alberto, igual, la solución... A ver, un debate interesante para dar, ya que el debate de la seguridad generalmente... Por ejemplo, estaba el debate de las tomas de tierra pidiendo policías que se desplieguen por todo el territorio para salir a castigar a la gente que toma un pedazo de tierra a ver si puede edificar su sueño y su futuro ahí adentro. Estaba ese debate pendiente. Bueno, los desarrollos de negocios inmobiliarios como lo de los country, cuando pretenden monetarizar un desalojo, ¿no pueden poner eso como un canon impositivo en lugar de dárselo ilegalmente a una caja policial? No necesitamos discutir una reforma tributaria profunda que grave más sobre los intereses más concentrados y menos sobre el consumo popular. No es necesario, porque me parece que seguir distribuyendo la frazada corta tampoco es la respuesta, ¿eh? ¿Hay que resolver las desigualdades del federalismo? Sí, claro que hay que resolver las desigualdades del federalismo. Un punto de coparticipación es algo que tiene que estar permanentemente arriba de la mesa de discusión, sí, de un gobierno central para discutir una propuesta federal. Sí, claro. ¿Las desigualdades sociales se sienten más en el conurbano bonaerense o se sienten más en Salta y en Jujuy? Y bueno, ¿en Corrientes o en Misiones? Discutámoslo, porque también el mapa federal es mucho más complejo, mucho más grande, mucho más amplio, y que no salgan en los medios centrales no hace desaparecer ese grado de conflicto. El problema que vamos a tener, en definitiva, es que la frazada es corta. Ayer Lula sacó una carta que recoge una frase de Víctor Hugo que dice: el infierno de los pobres se cimienta con el paraíso de los ricos. Y si nosotros no terminamos de cambiar la ecuación de cómo cargamos fuertemente sobre la riqueza para distribuirla, vamos a estar en el problema de siempre, que la frazada es corta y que cada vez que la sacamos se desnuda alguien. Y sacarle un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que ya tiene hacia adentro una distribución recontra desigual, digo, los que van a agarpar la desigualdad son los compañeros de la boca, que no viven, como ustedes están ahí y lo ven todos los días, no viven en la opulencia de la ciudad de Buenos Aires que queda para las postales que se venden a un turista que viene a hacer tango a Puerto Madero. No vive esa opulencia, vive la miseria, igual que cruzando el puente. Entonces digo, vamos a tener que discutir más que cómo distribuir la frazada, que también es una discusión, y la ratifico y la reivindico, y creo que hay que discutir la coparticipación, pero hay que discutir cómo se nutre mucho más la coparticipación de un saldo económico que te permita dar respuesta no a cada conflicto que te emerge. Si el conflicto es armado, se lleva un cuarto. Si sobre eso se monta, sí, los delirios golpistas de una fuerza quebrada moralmente como es Cambiemos, y le dan un tinte de golpismo institucional como pretendieron hacer durante horas, digo, vos no lo resuelvas con un 40% de aumento cuando en una paritaria donde los trabajadores se sientan honestamente a discutir, terminás resolviéndola en 24. Bueno, necesitamos ampliar la frazada porque necesitamos recomponer el salario y recomponer los ingresos populares. Y esa va a ser la discusión de fondo. Ahí va a juntar poder el Estado. Ahí va a juntar voluntad política para salir a pelear. Parece que ahí está la clave. Fer, querido, te mandamos un gran abrazo. No, abrazo a usted y muchas gracias por la charla. Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, recién pasada Fernando Gómez, militante de la corriente de Descamisados, abogado penalista, ¿no? También escribiendo en Infonativa. Vamos a publicar ese artículo, creo que vale la pena. 15 de diciembre, 5 días después de que asumió Alberto, asumía acá Ferraresi, es decir, que fue reelecto como intendente de Avellaneda, con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner. Escucha. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, va a tener en este año que viene, en este 2020, un presupuesto que oscila, yo dije 480 mil millones, me corrigieron, son 497 mil millones. 497 mil millones de pesos para 202 kilómetros cuadrados y 2.800.000 habitantes. La Matanza. Aquí está Verónica, que ahora es vicegobernadora, pero La Matanza, con 2.400.000 personas y 325 kilómetros cuadrados, 10.000 millones ejecutó este año que pasó. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a ir por la 9 de julio y vamos a ver esas plantas y la hidroponía y los y todos los helechos y todas las plantas maravillosas? Ojalá, ¿quién no quisiera tener esto? Como yo decía el otro día, no es una cuestión ni de peronistas ni de antiperonistas, es simplemente ponernos a discutir dónde tenemos que asignar los recursos. La ciudad de Buenos Aires no necesita pavimento, ni luz, ni agua, porque además tiene la misma cantidad de habitantes. La misma cantidad de habitantes, decía Cristina, y daba cuenta del censo del año 47, 1947, comparado con el del 2010, donde había menos habitantes en 2010 que en el año 47, y bueno, y sí contó de la provincia de Buenos Aires, que pasó de 4.800.000 a más de 15 millones. Horacio Robelli, queridísimo Horacio Robelli, economista, ¿cómo andás? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias a vos, Luca, por tu amable presentación, como siempre. Y bueno, sí, también uno cree que comienza a revertirse. Este país no es federal, es un país unitario donde la ciudad de Buenos Aires, el puerto, en ese momento el puerto de Buenos Aires, siempre fue beneficiado por las políticas fiscales. ¿Qué? La ley de coparticipación que tenemos, que es vigente, la del año 1988, recordemos que la hizo Mario Brotherson, que era el secretario de Hacienda Alfonsín, para perjudicar a la provincia de Buenos Aires. El candidato a gobernador era Antonio Cafiero, y la mejor forma que tuvo para perjudicarla desde el punto de vista fiscal fue empeorarle la situación de distribución del ingreso de la coparticipación federal de impuestos. Son todos impuestos que recauda la Nación, pero que por la Constitución Nacional debe distribuir con la provincia. Bien, entonces viene del año 88, bueno, ayer lo explicó de otro modo, ¿no? Desde la cuestión política, Alberto, pero lo que dijo es, bueno, ese puntito más que además le dio el macrismo, ¿no? Porque Macri se lo dio a Larreta apenas asumió. Bueno, en realidad es más de un puntito, por el problema que tenemos acá, que la provincia, la ciudad de Buenos Aires dependía de Ciudad Autónoma con la reforma constitucional de 1996, es Ciudad Autónoma y tiene la misma jerarquía que una provincia, perfecto. Pero como no formaba parte de los acuerdos de la coparticipación federal de impuestos, se lo daba a la Nación. Ahora, ¿qué pasa? La Nación le aumenta. Recordemos que por el decreto 705, el año 2003, la ciudad de Buenos Aires recibía 1,4% de la masa de la coparticipación. Para tener una idea de lo que estamos hablando, la masa de coparticipación del año completo, el último año 2019, son 2.482.795 millones de dólares. Esa es la masa de coparticipación, 2.482.795 millones de dólares. Más o menos en dólares estaríamos hablando de unos 24.000 millones de dólares. O sea que es mucha plata la que distribuye la Nación a través de la coparticipación federal de impuestos. El decreto, como estamos diciendo, el decreto 705 le daba 1,4%, pero Macri, a través de un decreto que hace en el año 2016, el decreto 194, le aumenta el 3,75%. El pretexto era financiar la policía propia de la ciudad. Obviamente, todo como tiene una jerarquía de jurisdicción nacional, tiene su propia policía. En realidad ahora también los municipios pueden tener su propia policía, pero en ese momento, estamos hablando del año 2016, dice, bueno, para que la policía tenga su propia, para que la ciudad de Buenos Aires tenga su propia policía, le aumentamos a 3,75, que más perjudica a toda la provincia, pero la que más perjudica es a la provincia de Buenos Aires, porque es la que menos, por habitante, la que menos recaudación por coparticipación recibe. O sea, claro, es la que peor está de todo el país, con esto que estamos diciendo, que Cafiero buscaba beneficiar perjudicar a la provincia de Buenos Aires para beneficiar a Córdoba o a otras provincias que eran manejadas por el radicalismo, por ejemplo a Catamarca, que era manejada por el radicalismo o que el radicalismo tenía influencia, bueno, perjudica seriamente a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, uno haciendo una distribución del gasto público per cápita en la nación, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, se da cuenta de la gran inequidad fiscal. Sí, tengo este cuadrito que lo quería comentar, porque ahí está, creo que, a ver, más allá después de cómo está distribuido, ¿no? Porque después, bueno, yo te puedo decir lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que no todo es, como decía Cristina, los canteros de Avenida 9 de Julio, ¿no? Falta venir a el barrio de La Boca, de Barracas, de Soldati, de Lugano, y darse cuenta la inequidad que hay. Ahora, per cápita, el gasto público en la ciudad de Buenos Aires, según un cuadro que vos me pasaste de Horacio, es de 113.172 pesos y en La Matanza es de 8.726, es decir, 12 veces mayor en la ciudad a La Matanza. ¿Se da cuenta de la locura? Y somos un país federal. El Estado no puede hacer semejante discriminación. O sea, el Estado se le discriminó. Decir, bueno, como recién ahora lograron por la pandemia, equiparon los hospitales con ayuda de la Nación, equiparon los hospitales Pavaloro y Néstor Kirchner en La Matanza. La Matanza tiene 1.775.816 habitantes de acuerdo al censo del 2010. Ahora deben estar los 2 millones o tal vez más de personas. Pero el censo del 2010, que es el último dato fehaciente que tenemos, recordemos que el censo se tenía que haber hecho este año y obviamente por la pandemia no se iba a hacer. El censo ese estaba diciendo esta cantidad de habitantes que tiene y da el número que decís vos. O sea, es paupérrimo que en un año, como el año 2019, cada habitante reciba 8.726 de ayuda. Y recordad que en La Matanza el gasto no es el más importante del personal. Ellos tienen mucha tercerización, muchas contrataciones, tanto de los... Recordemos que tienen la manutención de los comedores escolares, de los comedores barriales. O sea, hay una situación de emergencia, de verdad, y sin embargo percibe por promedio... por